Te recibirá en el ascensor y llegarás al bar que juzgarás y morirás o te reencarnarás. Serás expuesto a diferentes juegos irreales que te dañarán la mente y tus órganos vitales. Vale, quizás no creas nada de lo que te digo, pero el ser incrédulo puede ser tu peor castigo. Sé bien que no recuerdas nada absolutamente, pero con que sepas que seré tu juez es suficiente. Apostarás tu vida y espero que no te irrite, pues aquí no hay salida, ni siquiera un escondite. Y no importa cuánto llores, cuánto grites y supliques, solo quédate en silencio y espera que yo te explique. Aprieta el botón rojo y haz que gire la ruleta, para que tu mente inquieta deje de pensar en tretas. La apuesta se concreta con la gran interrogante de que si saldrás triunfante o será tu contrincante. Tal vez es bueno que no recuerdes a la maldad en la que te pierdes. La oscuridad que guarda tu alma es la que te hace perder la calma. Y puede ser tu firme sentencia, porque tu mente va en decadencia. De los frágiles humanos, odio, miedo y tristeza. Una traición que te encadena y envenena tu existir. Las pocas ganas de vivir o una venganza por cumplir son solo algunos motivos que se presentan y que llevan consigo, pero nadie los demuestra. Al darse cuenta de que yo no les mentía, de que si pierden el juego uno de ellos moriría. Se aferran a la vida demostrando su egoísmo, el mismo conductor que los va a llevar al abismo. Y es mi deber sacar la oscuridad que está oculta en sus almas impuras que a su caridad sepulta. Lloran, se emocionan cuando los invade el miedo. Ruegan por su existencia, se lamentan y no puedo hacer más que consolarlos, puesto que ya estaban muertos. Y ahora no entiendo qué son estos sentimientos. La vida es dura y nos pone trampas. Una carrera en la que te estancas y muchas veces pierdes de vista la trayectoria en que va la pista. No es nada fácil ser un humano cuando la vida se va de las manos. Siempre pensé que era un maniquí, un envase vacío, un robot hecho de carne y con un carácter frío, que juzgaba sin dudar a quien llegara a este bar. Pero sus propias emociones hoy me han hecho dudar. Hay algo más aquí en mi corazón que pide a gritos un poco de atención para encontrar lo que está escrito dentro de mi alma y que me quema como fuego. No entiendo las razones de poner la vida en juego. Hay tantas emociones, ira, miedo y dolor, pero igual existen otras como el inmortal amor. Ahora sé cómo se sienten todos al venir aquí. Ahora sé que fue por ti que todo esto conocí y comprendí que yo también tengo emociones que gravitan entre dudas y complejos, lentamente se marchitan. Por eso desde ahora en adelante seré un juez que pueda ver con calidez el alma humana otra vez. Tal vez es bueno que